René, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo gracias por atendernos tempranito, Carlos. No, por favor, por ustedes siempre hay un sacrificio. Muchas gracias. Bueno, en realidad, vamos... bueno, por ahí valen los sacrificios, ¿no? Digo esto porque todo el esfuerzo que vienen poniendo ustedes les ha dado la posibilidad de comprar una nueva casa ahora, de tener casa propia, ¿no? Sí, mirá, realmente, como vos decís, nosotros desde ATSA estamos, tanto la comisión directiva y yo creo que los afiliados, estamos muy contentos porque después de tanto bregar, tenemos, hoy podemos decir que tenemos nuestra casa propia, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde van a estar ubicados? Hemos comprado una propiedad ahí en Sargento Cabral, 2480, casi Lavalle. Ajá. Muy cerca aquí de la radio. Vamos a ser prácticamente vecinos, sí. Ajá. Donde funcionaba antiguamente la inmobiliaria de Lucas Lázaro. Sí, señor. Y bueno, con un proyecto de hacer un salón para que los afiliados tengan para festejar sus fiestas o hacer capacitaciones, lo que un sindicato necesita para seguir creciendo, ¿no? Claro, casi, bueno, lo que tienen la mayoría de los gremios aquí en Olavarría, ¿no? Un lugar para darle, bueno, posibilidad a los afiliados, como decías vos, por ahí de festejar, hacer algo, organizar alguna fiesta familiar o lo que sea también, ¿no? No, por eso, nosotros... a diferencia de muchos sindicatos locales, nosotros somos delegación y no todas las delegaciones tenemos la oportunidad de decir que tenemos nuestra sede propia y en ella poder hacer un salón de fiestas, hacer eventos, desarrollar un poco más la actividad que hacemos, ¿no? Bien. Mansur, ¿cómo le va? Buen día. Martín Rodríguez lo saluda. A ver, ¿cómo está la cuestión con los afiliados? Hace un tiempo se estaban dando cursos de capacitación para los enfermeros que habían concitado mucho interés. ¿Esto sigue produciéndose? ¿Hay chances de que se vuelvan a dictar? ¿Qué tal? Buen día. Mira, nosotros cuando firmamos el convenio el año anterior, el convenio por el cual se está realizando un curso de auxiliares de enfermería, en el cual hay 37 alumnos hoy cursándolo y a 4 meses de finalizar, lo habíamos firmado por 2 años. ¿Qué significa eso? Que probablemente lo hagamos de vuelta este año. Estamos evaluando la posibilidad de, en lugar de hacer el curso de auxiliar, hacer la profesionalización de esos auxiliares, tanto los que se recibieron el año pasado como los que se recibirían este año, porque también apuntamos, si bien el auxiliar de enfermería es necesario y es un enfermero bien formado, nosotros apuntamos a mayor capacitación, ¿no? Hace unos días hablábamos con el doctor Raúl Pitar, que en donde nos decía que no solo faltan médicos, sino que es crítica la falta de enfermeros en el sistema de salud. Sí, esto es cierto, esto se viene hablando ya hace muchos años, hoy por hoy se está hablando de unos 50.000 enfermeros en la provincia de Buenos Aires, una cifra muy, muy importante. Uh-huh. Bueno, Carlos, ¿y cómo está la actividad? ¿Cómo andan con las clínicas, ustedes con los trabajadores? Bueno, se está queriendo normalizar por ahí el tema de los salarios. ¿Cómo está eso? Realmente yo te podría decir que nosotros en salud tenemos, ya venimos de hace 4 o 5 años en pleno crecimiento, y hoy podemos decir que realmente está bárbaro el sistema, nuestro sector está muy bien. Tenemos las clínicas, bueno, obviamente que pagan todos el salario como corresponde, en tiempo y forma, y en los valores estipulados por el convenio 2010, y también vemos que hay crecimiento en los edificios de las instituciones, ¿me entendés? O sea que hay ingresos, se pagan los salarios, se pagan los aportes, y a su vez crecen las instituciones. Eso nos demuestra que la salud en Olavarría está muy, pero muy bien. ¿Tiene más afiliados ustedes, Carlos? Sí, se van haciendo afiliados. Obviamente nosotros no tenemos una demanda muy grande de gente que se incorpora, porque los cupos prácticamente están cubiertos, pero siempre hay consultorios chicos o medianos que se incorporan y, bueno, incorporan a sus trabajadores. Bueno, la última vez que estuvimos charlando fue cuando visitábamos esta clínica psiquiátrica que se va a inaugurar aquí también, muy cerquita de la radio. ¿Tenés novedades respecto a ese tema? Y eso ya está prácticamente a lanzarse, Omar. Faltaban llegar nada más que el mobiliario, mobiliario de las habitaciones, solamente las camas, el resto ya lo tiene todo instalado. Claro, digo esto porque esto también genera mano de obra, ¿no? Sí, y muy importante en una actividad que Olavarría no está cubierta, como es la salud mental, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Estamos hablando de cuántos afiliados que tiene ATSA aquí en Olavarría, para dar una idea de la cantidad que son. Son, en este momento somos 485 afiliados. Ah, es un número bastante importante. Es un número bastante importante, y sí, realmente. ¿Tienen pensado pasar de delegación, convertirse en algo más importante a nivel gremial, Carlos? No, porque nosotros dependemos de una central que es La Plata, que ya está estipulado, que tiene 43 distritos dentro de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que estamos muy bien, tenemos un secretario general que ha hecho una administración brillante en los últimos 5 o 6 años, con un crecimiento espantoso de lo que es ATSA La Plata, tanto en lo sindical como en la obra social, ¿no? Nosotros tenemos una obra social que ya viene hace muchísimos años sin ningún inconveniente, cumpliendo con todos los prestadores, así que sería imposible hablar de decir de independizarse. Uh-huh. Bueno, Carlos, a nivel CGT, ¿cómo está este gremio? ¿Está como mediador allí, por allá, en algún momento? ¿Cómo estás trabajando? Mirá, nosotros, esto es... sos tramposo, ¿eh? Íbamos a hablar de ATSA, pero no hay problema. Nosotros, ya es bien sabido, nosotros... Yo no había pactado la nota, yo no sabía. No, nosotros no estamos en la CGT. Nosotros trabajamos gremialmente con gremios adheridos, estamos con el compañero Eduardo Amaya, con otros compañeros más, pero no pertenecemos a la CGT local, digamos. Ajá. Sí, a nivel nacional, pero a la local no estamos tomando participación. Ajá. Bueno, perfecto. Bueno, Carlos, gracias por atendernos, una vez más. Y... No, gracias a ustedes por acordarse siempre de sanidad, y bueno, realmente te diría que el 2011 para la comisión directiva viene bárbaro, para mí también, ya que Río Roa primero, tenemos sede propia, pero bueno. Claro, es cierto, viste que yo sabía que iba a salir algún hincha de River en algún momento. Y veníamos... Hace años que venimos calladitos, Omar. Dejaron la promoción. Bueno, Carlos, gracias. No, gracias a ustedes. Que tengas buen día. Carlos Mansur, el titular del gremio de ATSA, el gremio de la salud.